Catalina. Ven a contar conmigo y así aprenderás los números del 1 al 10. 1, 2, 3, vamos todos a contar. 4, 5, 6, vengan todos a sumar. 7, 8, 9, ya estamos por llegar. Catalina dice 10, el juego va a comenzar. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 4 es 6, 9 más 1 es 10. Cata cuenta así, desde el 1 hasta el 10. Aplaudimos con las manos y saltamos con los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.